Sucedió que una persona tuvo que hacer una llamada telefónica urgente a las 6 de la mañana. Desgraciadamente marcó mal el número y le respondió una somnolienta voz femenina. Se disculpó y volvió a colgar. Al cabo de un rato volvió a llamar y para su total desesperación escuchó una vez más la voz de la mujer a la que había despertado anteriormente. Le pidió encarecidamente 1000 disculpas, pero la mujer lo interrumpió diciendo: «No tiene por qué disculparse. Estoy sentada en la terraza con una taza de té y disfrutando de la salida del sol. Si usted no me hubiera despertado, me lo habría perdido». Miren ustedes, en esta persona observamos que tenía una gran paciencia y al mismo tiempo mucho amor para hacer sentir bien a los otros, aun cuando se hubieran equivocado o la molestaron haciéndola madrugar con una llamada telefónica equivocada. Para desarrollar esa virtud se requiere ejercitar la capacidad de elegir la actitud por medio de la libertad interior. El padre Jacques Philippe, en el libro La libertad interior, dice: «La verdadera libertad no consiste en dejarse llevar por el impulso del momento. Todo lo contrario, el hombre libre es el que no vive prisionero de sus cambios de humor, sino el que toma decisiones según unas opciones fundamentales que no varían con las circunstancias». Así, cada uno tiene la autonomía de elegir la manera de tratar a los demás. Eso es lo que pienso en base a esto que hemos escuchado, evitando siempre decir o hacer algo que pueda herir a cualquier persona, comenzando por los cónyuges, hijos, familiares, amigos, gente del barrio, compañeros de trabajo, conocidos o desconocidos. Siempre está la enseñanza de evitar hacer a los demás lo que nos desagrada y, al revés, ofrecer a los otros aquello que nos gustaría que nos digan y el gesto que tengan si estuviéramos en su lugar, ya sea después de una equivocación o en cualquier oportunidad de la vida corriente. La verdadera libertad interior nos capacita para el ejercicio de todas las virtudes. En los momentos de adversidad tendremos la posibilidad de cultivar la paciencia. San Francisco de Sales, que es un autor que yo admiro mucho, en un libro que leí hace ya varios años y siempre me gusta releer alguna frase, se llama La introducción a la vida devota, escribió: «Quéjate lo menos que puedas de los agravios que recibas, pues de ordinario peca el que se queja, porque el amor propio siempre nos pinta las injurias mayores de lo que son, y sobre todo jamás digas tus resentimientos a personas propensas a indignarse y a pensar mal. Pero si acaso conviene dar a alguno una corrección, o ya sea para remediar la ofensa, o ya para aquietar tu espíritu, ha de ser a personas pacíficas y que amen mucho a Dios, porque de otra manera, lejos de aliviar tu espíritu, lo llenarían de mayores inquietudes, y en lugar de sacar la espina que picaba, te la hincarían más en el pie. Ahí termina la cita. Es algo que siempre tenemos que volver a comenzar a ejercitar, porque todos somos frágiles y podemos equivocarnos, pero los cristianos sabemos que siempre podemos volver a empezar. Y finalmente, no te olvides que en todo momento hemos de profundizar esa otra virtud necesaria, que es la fortaleza para soportar con buen ánimo, por amor a Dios, todas las circunstancias y personas difíciles. En el libro de Proverbios de la Biblia leemos que aquel que se domina en su ánimo es mayor que un conquistador de ciudades. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.